Alguien que aprecio, que conocí cuando estuvimos en Azul, Omar Arnaldo Duclos, intendente de esa ciudad. ¿Cómo le va, Omar? ¿Cómo está usted? Buen día, un gusto saludarlo, Víctor Hugo. Igualmente, ¿y cómo están las cosas por ahí, por Azul, que tanto queremos? Y estamos preocupados, recién escuchaba al colega y adaptado a las características productivas y sociales de cada región, estamos todos preocupados por esta crisis que está golpeando fuertemente. Acá tenemos también a la producción agropecuaria muy afectada por la pérdida de rentabilidad que se venía denunciando desde el año pasado, sumado al golpe que ha dado el factor climático. Acá hemos tenido una sequía muy, muy fuerte que ha hecho perder también cultivos importantes y estamos teniendo problemas también en algunas industrias. Tenemos cerámica que está con suspensión, papelera, un frigorífico que está también con dificultades. Realmente vemos que hay un panorama que se va complicando día a día. Usted sabe que lo hemos llamado, intendente Duclos, a usted, a Corsalini, a Gorosito de Saladillo, con el que vamos a hablar a continuación, porque es la propia gente que nos llama desde los pueblos, pero decenas. Ayer hicimos unas notas con algunos intendentes preguntando, bueno, ¿cómo están las cosas por allí? Porque nosotros aquí en la capital siempre decimos, estamos en una burbuja. Entonces tenemos que salir a preguntarles a ustedes. Después de esas notas, la gente llamaba y nos pedía, llamen a nuestros intendentes. Y claro, si le lleváramos el apunte a la gente, hoy haríamos una nota con, 70 intendentes por lo menos, que nos han pedido. Sé que la gente está muy preocupada por ahí. La situación es muy difícil porque tenemos gente que está con disminución de su salario porque está suspendida y tenemos otros que ya están siendo despedidos y gente que estaba teniendo un buen nivel de vida, digamos, sumado a lo que es la indigencia, que siempre tiene una cobertura social importante, es la incorporación de nuevos sectores a esta situación de emergencia, ¿no? Gente que estaba pagando el alquiler de una buena casa, que no lo puede pagar ahora, o gente que incluso había podido incorporarse con algún crédito hipotecario, comprar su vivienda, que no va a poder pagar la cuota. Y son demandas que llegan al municipio, porque es cierto que la cara que está al alcance de la mano del vecino, la cara del Estado, es el municipio. Y nosotros estamos condicionados también en la capacidad de respuesta, porque... ¿Cuándo fue la última vez que habló con un funcionario nacional? Y estuve en el anuncio del Plan Nacional de Obras Públicas hace un tiempo, y estamos aguardando que ese plan se pueda instrumentar. Nosotros tenemos proyectos... ¿Cuánto hace que estuvo? ¿Cuánto hace? Y habrá sido en principios de diciembre. 2 meses y medio. Sí, y todavía están esperando... Bueno, ayer estuve en Tandil en una reunión regional con los ministros de Trabajo de la provincia y la viceministra de Trabajo de la Nación. Estuvimos con intendentes de la zona analizando toda Pero escuche, esta situación. ¿Cómo hacen un anuncio y 2 meses y medio después eso no está instrumentado? ¿Usted bueno, que estuvo... y tenemos alguna preocupación también porque en la zona, en algunos distritos gobernados por intendentes afines al oficialismo, ya han recibido, han firmado convenios para concretar algunas obras. Nosotros no estamos en condiciones aún de denunciar discriminación, pero estamos con una alerta y estamos sí reclamando que se instrumenten también para nuestro distrito los planes de obras públicas y que los fondos, en definitiva, se distribuyan con equidad, porque más que nunca en este momento la obra pública se convierte en un instrumento para preservar el empleo, para generar oportunidades. Intendente Duclos, muchas gracias. No, gracias a usted, ha sido un gusto. Para mí también, Omar Arnaldo Duclos, intendente de la querible y bella ciudad de Azul.